del maestro, quiero ir en pos de mi rey y señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi buen redentor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Ando más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Jesús, que es mi fuerte, puedo con gozo su nombre ensalzar. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, pureza y verdad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del maestro